far as the eye can see. If I'm meaningless, words to me. He's a lover, I need a friend. Road to nowhere, twists and turns, but will this never end? Too tight or left to linger. Something fine built to last. Slipped up there, I guess we're running out of time to fade. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, recordamos en el día de su cumpleaños a Victoria Beckham, que nace un día como hoy, en 1974, y por eso estábamos oyendo una canción del grupo con el que ella se dio a conocer, una canción de las Spice Girls, del álbum y película de 1997, Spice World, el tema Too Much. Vamos ahora a continuar con los Bee Gees, y esta canción, aunque fue número uno en los Hot 100 de Billboard, me atrevo a decir que de sus grandes éxitos que fueron primer lugar, esta es tal vez la menos recordada. Es decir, obviamente fue famosa, pero tal vez no tan famosa como Staying Alive o Night Fever o How Deep Is Your Love. Hace parte del álbum Spirits Having Flown del 79 y esto se llama así, Love You Inside Out.